Estamos comunicados con Agustín Flores, él es integrante de Mucho Palo Noticias, y la idea de esta comunicación telefónica es hablar acerca de un nuevo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, encuentro que, como te decía, se va a estar desarrollando en la ciudad de Córdoba este año. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Agustín, bárbaro. ¿Cómo está el clima? Hablemos de clima. Decime que hace calor en Córdoba, por favor, que acá estamos a punto de congelarnos en Bariloche. Y en Córdoba estamos con este clima de agosto, que hay sol de día, pero cuando se va el sol o corre el viento, nos estamos congelando acá también. Pero bueno, hay que aprovechar el solcito como para salir y poder tener un poco de calorcito, ¿no? ¿Vos estás en Córdoba capital? Yo estoy en Córdoba capital, así es. Bueno, Agustín, y hablando de este encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, de una de las organizaciones de medios comunitarios más importantes del país y que nuclea diferentes radios también de todo el país, ¿qué características va a tener este encuentro, teniendo en cuenta que lo que se hace es plantear determinados ejes o cuestiones fundamentales de debate? ¿Cuáles son las que los va a atravesar este año? Bien, mira, este año va a ser el 16 encuentro, hace 16 años que se viene realizando, va a ser los días 16, 17 y 18 de agosto en la localidad de Sebastián Elcano. Esto es en el interior de Córdoba, así que va a tener esa característica particular. Sebastián Elcano es un pueblo muy chiquito en el norte de Córdoba, casi límite con Santiago del Estero, a donde hay una radio de la red, la radio Agustín Tosco, pero que tiene una característica que hace un pueblo tan chico o una zona rural, le da otra forma de comunicar de lo que queríamos abordar y ser parte, digamos, porque la mayoría de las veces se hace en capitales, pero la red es tan amplia que no queríamos dejar de lado estas experiencias para que se puedan llegar a vivir ahí en el territorio, ¿no? Así que una de las características va a ser esa, una zona rural campesina, el encuentro, que eso lo hace muy interesante. Y después hay tres ejes que se trazaron a trabajar, que son el marco general, digamos, del encuentro, que son el tema socioambiental, que es algo que acá en Córdoba se viene intensificando una lucha, ya sea en las sierras chicas, en la sierra y ya así en el norte de Córdoba, con el tema de las fumigaciones y la lucha de todos los pueblos y las comunidades de ese territorio. El otro va a ser la represión estatal. Y el tercer eje que atraviesa todo es el tema del feminismo. Así que en ese marco es lo que nos encontramos en este 16 encuentro en la localidad de Sebastián Elcano. Una consulta que por ahí venimos haciendo a diferentes medios comunitarios o alternativos con los que charlamos en estos 33 de mano es saber acerca de nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué lugar ocupará también este debate acerca de las nuevas formas de hacer radio en el Encuentro Nacional de la Red de Medios de este año? Y mira, lo bueno del encuentro que al margen de los talleres, de los paneles y de las charlas están los talleres. De los talleres siempre se puede llevar mucha información, muchos insumos, muchas herramientas, así que no hay que perder de lado qué taller nos interesa para ver qué es de otras experiencias, ¿no? De lo que podemos recopilar y llevarnos. Va a haber comunicación a través de celular, a través de internet, seguridad digital. Un montón de cuestiones que esto al encontrarnos y compartirnos nos fortalece a nuestros colectivos, ¿no? Que es la idea esa del encuentro. Es clara la postura que tiene la Red Nacional de Medios en torno a este encuentro también y que tiene que ver con la expresión de algunos de los candidatos presidenciales y ese debate que se armó en algún momento hace no muchos meses, y estamos hablando de lo que expresó Alberto Fernández en torno a esto de que la comunicación era un negocio, ¿no? Y ahí en el mismo logo de este 16 encuentro la bajada dice la comunicación no es una mercancía, como para dejar en claro de qué lado del mostrador está la Red Nacional de Medios Alternativos. Te contamos, si estás escuchando, que estamos hablando con Agustín Flores, integrante de Mucho Palo Noticias. Agustín, y aquí desde el desconocimiento absoluto que puede tener un oyente de la Patagonia, ¿de qué se trata cuando hablamos de Mucho Palo Noticias? Mucho Palo Noticias es un medio de comunicación antirrepresivo. Estamos hace 6 años, tenemos 6 años de vida acá en Córdoba. Córdoba es una provincia también muy particular respecto a la represión estatal. Son una de las policías más sangrientas, la de Córdoba. Cada año hay casos de desaparecidos de gatillo fácil. Hay dos marchas muy importantes acá en Córdoba. Una es la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que se hace a nivel nacional, y la otra, la Marcha de la Gorra, que se hace aproximadamente hace 12 años también, convoca mucha gente. Y bueno, dada la situación, generamos esta vía de comunicación respecto a la lucha y visibilizar la represión policial, ¿no?, acá en Córdoba. Hay un control social que podemos ver acá en Córdoba. Los pibes de los barrios no pueden entrar al centro. En un momento fue el código de falta, ahora el código de convivencia, con algunos artículos que por ahí tienen esta cuestión del merodeo, que solamente estar en la calle caminando, o cuestiones así que queda a disposición de la policía para llevarte. Así que eso lo vemos constantemente, más en los sectores más más humildes, más pobres, ¿no? Esto que decimos, la criminalización de la pobreza. No se puede entrar al centro porque se llevan preso, ¿no? Eso es terrible acá en Córdoba. ¿Y sobre qué formato trabaja Mucho Palo Noticias? Si es que algún oyente o alguna oyente quiere buscar información del laburo que ustedes hacen. Nosotros tenemos una plataforma, de una página web, que es muchopalonoticias.com, y ahí se desprenden nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Así que nos pueden a encontrar a través de esas plataformas, ¿no? Agustín, y bueno, como cierre, un agradecimiento, pero te pedimos que nos repitas entonces los días y el lugar donde se va a desarrollar este 16 encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, los días van a ser el 16, 17 y 18 de agosto en la localidad de Sebastián Elcano, que está a una distancia de 200 kilómetros, la capital más o menos, son 3 horas de viaje en bondi, en el límite con Santiago del Estero. Así que los esperamos, y los encuentros de la RNMA siempre son muy lindos y muy bonitos, ¿no? Yo he ido unos cuantos y la verdad es que no vale la pena perdérselo, ¿no? Lo recomiendo, como las veces que yo fui, y ahora por lo que estamos armando en Córdoba también, se viene un encuentro muy, muy piola. Te agradecemos y lo vamos a estar siguiendo ahí por la página de la RNMA, como seguimos y programamos en alguna de las radios integrantes de la red Enfoques también, el panorama informativo de la red que aquí se difunde mucho. Te agradecemos, Agustín, por tu participación en este 33 de mano. Por esto de que entre medio nos difundimos, nos ayudamos y, bueno, construimos la comunicación entre todos y todas, ¿no? Es la idea. Y vamos a estar molestando cuando termine el encuentro para ver ahí diferentes cuestiones que tienen que ver con cierres y con conclusiones a las que se llegue. Dale, Ale, no hay ningún problema con eso. En 33 de mano estuvimos hablando con Agustín Flores, integrante de Mucho Palo Noticias de Córdoba.